Bienvenidos a Radio Pseudo en Vivo. Mi nombre es Andrés Castro, están escuchando Radio C. Esta va a ser la primera emisión de Radio Pseudo en Vivo. Y bueno, es Pseudo en Vivo porque lo grabamos, pero inmediatamente después lo subimos para ustedes escuchas. Y bueno, estoy aquí con 5 integrantes más de Radio C, los cuales, antes que nada, vamos a decir que todas las opiniones, groserías, juicios que digamos en este programa son de cada individuo y no quiere decir que la universidad ni Radio C crea eso, sino que son solo nuestras opiniones. Y bueno, primero me voy a presentar. Como ya les había dicho, me llamo Andrés. Estudié gestión cultural y tengo un programa en Radio C llamado Parábolas, de gestión cultural también, que espero que lo escuchen y les guste mucho. Y bueno, aquí a mi izquierda tengo a Arturo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Andrés, por esta. Preséntate, este Arturo, por favor. Yo soy Arturo, soy ya. Pues terminé la carrera, también escuché. ¿Qué carrera? Estudié comunicación audiovisual aquí en el claustro. ¿Y qué más? Pues nada más, ¿no? Pues sí, lo que tú quieras. Arroba soy Arturo Rico en Twitter e Instagram. Sígalo. Y bueno, a la izquierda de Arturo, por favor. Yo soy Lorenzo, soy estudiante egresado de comunicación audiovisual. También tengo un programa, tenía un programa y lo tuve que cambiar. Ahora es un programa dedicado a la fotografía y a cualquier expresión de imagen gráfica. Todavía no tengo día, pero pronto sabrán el día y el horario. Y ya, tengo 23 años. Eso es todo. Genial. La siguiente integrante de esta mesa, por favor. Hola, yo soy Valeria. Prefiero no decir mi edad, la verdad. Se respeta. también estudié gestión cultural, igual que Andrés. Actualmente hemos terminado clases, que es increíble. Sí. Yo dentro de Radio C me encargo un poco como de la logística, de un poco de la administración, y no tengo programa, pero me encargo de que todos estén informados y hartos de mí, entonces eso está padre. Genial. Y la siguiente integrante, por favor. Bueno, yo soy Rocío, estoy en segundo semestre, estudio comunicación y nuevos medios, y pues estoy viendo aquí qué onda, ¿no? Nueva integrante. ¿Qué onda? Genial, muchas felicidades, Rocío, creo que te mereces un aplauso por ser la integrante más desinteresada y porque está aquí porque quiere, entonces eso es genial. Muchas felicidades. Vamos a darle un aplauso, sí, ¿no? La neta. Gracias. Se aprecia. Y bueno, la siguiente integrante de esta mesa. Yo soy Adriana. Estudié comunicación audiovisual. Para empezar, tengo que decir que, o sea, bueno, esta sección se me hace como, es nueva, pero se me hace importante porque, por ejemplo, yo estoy muy nerviosa y llevo coordinando la radio desde hace un buen rato y digo como, ok, nunca habíamos practicado esto. Y pienso que el saber que no va a estar editado ni va a estar como, no sé, o sea, que no lo vamos a escuchar de nuevo hasta que esté en vivo, se me hace como un muy buen método como de práctica. Y pues ya. ¿Y tú nunca has tenido programa con...? No, quería empezar como con un programa este trimestre, como de documental sonoro, pero justo no he practicado tanto esta parte, como de hablar y como de editar. O sea, siento que como esta dirección me ha absorbido un poco, como para, como de estar resolviendo cosas instantáneas, entonces no, claro, te da tiempo como para la creación, pero sí me interesa. Es una lástima porque yo creo que una de las partes más divertidas y llenadoras del radio es hablar y generar contenido propio y hablar de lo que tú quieres, ¿no? Entonces, pues justo este juego, ¿no? Como sí, de entre el nervio, la no edición, se vuelve importante porque justo sabes que como lo dices va a sonar. Y a mí también me parece lo más divertido de todo. ¿Y por qué tú no tienes un programa? Porque no tengo ni idea de qué hablar. Si tuviera algo claro que decir, pues va, órale, ¿no? Me aviento un programa. El rollo es que también la parte del contenido creo que es muy, muy importante. Claro. Y si no tienes claro qué quieres decir, pues mejor que no te abran un micrófono. Pero no, justo creo que es la parte como... O sea, como de la radio, que aquí en la universidad se puede... O sea, puedes no tener nada que decir y justo intentar buscar algo que decir. O sea, es como el espacio... Como puede sonar cursi, pero como en el que estás encontrando tu voz, como el momento también en el que estás encontrando. Además de que creo que eres de las personas que más cosas tiene que decir que he conocido en, en estos últimos momentos, así que digas que no tienes gran cosa que decir, pues no. Creo que más bien, o sea, creo que todo el mundo tiene algo que decir, pero nadie se da la tarea de que, o sea, de pensar qué quiere decir. Porque, o sea, creo que un micrófono es poderoso en el sentido de que, o al menos yo lo he visto, que las personas que se consideran como más introvertidas pueden resultar ser las personas más interesantes de escuchar hablar. Claro, las que nunca tienen un espacio para hablar, de repente las oyes y dices, wow, ¿no? O sea, esta persona tiene una sabiduría increíble y unas experiencias impresionantes, pero no tiene dónde hablar, ¿no? Siento halagada. No, es una broma. No, pero, o sea, sí entiendo sus puntos. Solo como ante mis ojos es un poquito el rollo de tener un poquito más un discurso bien armado. Claro, o ¿no? sea, la planeación como... Sí, exacto. Y como ahorita me estoy enfocando en el lado que no se ve realmente, uh-huh. Radio C, bueno, que no se escucha. Sí, gracias. Perdón, Arturo. No, se preocupe. En el lado que no se escucha, que es un poquito más el orden y la logística. Ajá. Pues como que estoy más clavada en eso, pero sin duda este espacio está abierto para todos los estudiantes que o no sepan cómo decir las cosas o quieran decir algo por más mínimo que sea. Al final ese fue el plan con esta pseudo radio en vivo. Claro, y justo ese es como el objetivo de este espacio, o sea que haya, pues sí, poca planeación o cero planeación, pero que sea un espacio abierto donde cualquier persona pueda sentarse y a platicar, a decir lo que quiera decir, ¿no? Y siento yo que lo más chido es que es de los estudiantes para los estudiantes, ¿no? Uh-huh. O sea, pensar en otras radios universitarias como que te hace planear más el contenido y ser cierta persona para poder hablar ahí, y chance y aquí no, nada más necesitas tener como los ánimos y las ganas de pasar tu tiempo aquí y simplemente hablar y a lo mejor reflexionar y cambiar de opinión, y como que eso está padre, ¿no? Como no tener como un compromiso intelectual o uh-huh. algo así que te impida como decir o hacer cosas, ¿no? Claro, además es bien interesante con lo que empezaste, este rollo de los estudiantes para los estudiantes, sin la universidad siendo un mediador. Claro. Es súper importante para Radio C. O sea, en sentido que sí somos una radio universitaria, sin duda, porque estamos en las instalaciones de la universidad y bla, pero también el rollo de poder juntarnos entre estudiantes a simplemente hablar, charlar, debatir, pensar en conjunto, pensar en voz alta, creo que está bien padre. Y pues justo el rollo de cómo nos expresamos creo que también es importante, ¿no? Además de que también muchas veces no consideramos que el juntarse a hablar con contemporáneos tuyos, sea cual sea la edad, siempre va a ser un movimiento, o sea, siempre va a ser algo revolucionario y siempre va a ser algo subversivo, porque, o sea, y sobre todo en estos momentos, en este año creo, y en estos momentos en los que estamos pasando todos, por parejo digo, porque es una situación que todos estamos pasando, es esencial que nos sentemos a hablar, por más cosas que sean banales o no. Creo que es muy importante que hoy en día gente de nuestra edad y más chicos, y sobre todo en realidad la población que puede ser activa en muchas cosas en la Ciudad de México y en el país, creo que es muy importante que hoy en día nos demos nuestros espacios para hablar, sea en vivo claro. o sea entre nosotros, entre amigos, o sea, casi como nos damos chance para irnos a tomar una cerveza con nuestros amigos, creo que hoy en día es muy importante darnos un espacio con un grupo de personas nada más a debatir qué estamos pensando sobre lo que está pasando en este momento, ¿no? Es muy importante y además muy poderoso. Creo que no nos damos cuenta de lo poderoso que puede llegar a ser nada más sentarte a hablar con gente, O sea, es el inicio de cualquier acto revolucionario, nada más. Sí, creo que estamos tocando un punto importante, que es justo la ausencia de planeación o de discurso establecido. O sea, genera este espacio abierto donde en realidad pueden surgir cosas demasiado subversivas o banales o no importantes o muy importantes. Pero justo esa libertad creo que te da como espacio para maniobrar todo lo que quieras, ¿no? Y es, sí, es como tener total libertad de expresión, ¿no? Y ahí, de ahí la importancia de el disclaimer o renuncia legal o lo que sea que hacemos en este espacio, de tanto de la universidad como de la misma, del mismo radio, para, pues sí, justo generar un espacio libre donde todas nuestras opiniones sean escuchadas y sean, no estén manejadas por ninguna otra fuerza, ¿no? Y creo que validadas, ¿no? Claro. O sea, porque muchas veces podemos tener una opinión en algún espacio, como puede ser el académico en nuestro caso, que un poco es escuchada pero nunca validada, ¿no? Por la edad, por qué sé yo, muchos factores que nos hacen jóvenes, que nos hacen cosas que se podrían ver como negativas, pero que en este espacio se nos da la libertad un poquito de entenderlo como una posibilidad. Ser personas de entre, ¿qué será? 18 y 20 y tantos, 20 y muchos años. O sea, como todos estos rasgos que podrían jugar a nuestra contra en algunos espacios, aquí jugarlos a favor y poder como entretejer ciertos discursos que están bien chidos de tocar aquí adentro. Claro. O incluso, bueno, pienso que también como contigo mismo. O sea, como por ejemplo, hoy puedo llegar y digo esto y pienso esto, pero no sé, platicamos acá y mañana pienso por completo otra cosa. O sea, como que también es justo el espacio como para sacar tus ideas, porque de repente estás como muy casado contigo, o sea, como contigo mismo, y cuando la sacas dices, ay, creo que no pienso esto por completo. O sea, como que al momento de sacarlas y expandirlas, justo pues puedes llegar a pensar otras cosas. Claro, además también creo que algo también importante que nosotros tenemos que, o sea, que hay que darnos cuenta es que también no es lo mismo el radio que estamos escuchando ahorita que escuchabas en cuando ibas de camino a la escuela, ¿no? En la secundaria o en la primaria, que ibas escuchando el radio en el coche, porque además hoy en día es como, o sea, sí puedo opinar algo ahorita, pero en un minuto tengo información nueva y me puede cambiar totalmente la información, ¿no? No es como las crónicas o lo que escuchabas en Jacobo Zabludowsky o en Reactor o lo que sea, porque ella tenía la información exacta y ya no necesitaba nada más, ¿no? Sino también estamos en un espacio donde actualmente en este momento están pasando muchas cosas que puede hacer que lo que estoy diciendo ahorita, cuando acabe, cambie totalmente, ¿no? O se anule completamente porque de repente es breaking news y ya hay algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, es justo pues toda esta combinación de todos los elementos que hemos dicho en estos dos minutos, ¿no? Como la juventud, el juntarse, el hablar, el discutir temas importantes que pueden como afectarnos a todos, pero además darnos cuenta que en cinco minutos puede cambiar todo, ¿no? O sea, nos podemos enterar de algo que antes igual pasaba, pero simplemente no te enterabas hasta en la noche o hasta el día siguiente, ¿no? Que había pasado esto, y ahorita nos estamos enterando en este instante. Y eso está súper interesante, digo, no es por cambiar el tema, pero justo hace poco vi un video de cómo la información se doblaba. O sea, digamos, en el Renacimiento hubo muchísima, el doble de información que toda la historia pasada, ¿no? Pero ahora eso se aceleró a tal punto en el que ya, o sea, en el futuro de por unas fracciones de segundo se va a doblar el tamaño de toda la información, pero de toda la historia, ¿no? Entonces es justo es eso, o sea, es como la velocidad en la que se genera y se comparte la información hoy es absurda y desbordante, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que es crucial tener un espacio donde tu propia opinión, ajena a todo eso, pues tenga un espacio de validación, ¿no? Y ya si luego la cambias y si luego la enfrentas contra toda la información que hay y resulta ser una nimiedad, pues está bien, ¿no? O sea, pero justo creo que esto nos reafirma como individuos, como personas y como voces, ¿no? Para cada uno, para dentro de nosotros y para la sociedad, ¿no? Que es súper importante. Entonces, creo que hemos llegado al meollo de este espacio. Pero que también pienso que, o sea, sí puede ser un medio, pero justo como creo que ya no es el mejor medio o el óptimo como para dar información. O sea, sí, no, es, claro. Pero justo que con esto que pues hemos platicado antes, como que la radio ya no es como tan potente, justo se abre está como muerta. El espacio, ajá, que la radio está muerta, se abre el espacio para que sea muchas cosas, o sea, y que la usemos como se nos dé la gana. Sí, como y un que, ejercicio, ¿no? Ajá. También siento que muchas veces se dice que para tener la voz tienes que tener algo que decir, justo un poco lo que decías, ajá, Valeria, pero siento que como ya todo es tan volátil, entonces, ¿qué importa si algo muy importante o algo poco importante es dicho, no? Siento que entonces la escala de valores se pone a la par porque es tan insignificante o significante o tan, pues, tan transparente y algo que vuela que no importa qué estés diciendo, ¿no? Solo que estés hablando, ¿no? Y siento que a veces solo queremos como llenar nuestros oídos de cosas, ¿no? O sea, yo también pensé que este espacio era chido porque a veces solo ponemos Netflix para no sentirnos tan solos, o YouTube, y después empiezan a poner los videos siguientes y ya nada tiene sentido, o música, ya ni siquiera sabes qué está pasando, y siento que está padre escuchar a las personas y que eso llene tu tiempo, ¿no? No solo como ver algo y que eso es atractivo y que los actores o la narrativa, ¿no? Como sentirte en compañía, como sentirte siendo cerca de alguien. Hablar así es como estar con alguien. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí me parece súper importante como empezar a llenar nuestros espacios de cosas que nos gusten y que nos llamen la atención, más allá de poner una serie como en el fondo para nada más hacer una tareita sencilla, por ejemplo, ¿no? Que todos hacemos de repente, como lo que dices del YouTube. Pero también creo que justo al ser todo tan volátil y la opinión algo tan constante en la vida, en todas partes, en todas las redes sociales, en el día a día en general, siempre estamos bombardeados por opiniones y, bueno, algunas más serias que otras, ¿no? Como más fundamentadas que otras. Y un poco lo que creo, o para lo que a mí me gustaría ocupar este espacio, es para, o sea, como entretejer una opinión que sí, mañana puede cambiar, no está escrito en piedra, ni es la ley, ni es un contrato, pero sí un poco como jugar a la honestidad, que creo que es algo que, al menos yo en mi vida cotidiana y en los medios como de comunicación que frecuento, no suelo encontrar tan seguido, como una postura que de verdad yo crea que la tiene esa persona y que no ha sido una fachada de algo que no entendemos todavía. Entonces, en vez de presentarlo como la verdad es que no tengo ni idea de este tema, pero opino esto, o creo esto, o siento esto, que es también bien padre, como que esta máscara nos oculta detrás del sí, el 4.2% de la población no me importa, la verdad, ¿sabes? O sea, como que el dato duro me parece que al día de hoy ya no es tan importante si somos honestos con hacia dónde estamos dirigiendo nuestras opiniones, nuestros gustos, nuestra crítica también, y que creo que justo este año es un año súper importante con respecto a eso, ¿no? Se viene como todo el rollo de las elecciones, que siempre es súper cansado, y que demanda mucho también. O sea, te puede mandar o puede no. Te puede valer y, ah, pues sí, chido, pues voy a votar por nadie, o ni voy a ir porque voy a estar crudo, o lo que quieran. O también podemos interesarnos, debatirlo, hablarlo, ser sinceros, dudas. En la política siempre va a haber muchísimas dudas. Todos tenemos dudas, y sobre todo creo que en nuestro rango de edad, que digo, algunos habrán votado una vez, o ninguna, o dos, ¿sabes? O sea, como que no estamos tampoco tan distantes en edad, y creo que es súper importante. O sea, como yo sí hago como hincapié en la honestidad en todas las opiniones que sean emitidas en general, y creo que este espacio es increíble para mandar un mensaje honesto de quién uno es. Por eso que la radio, o sea, que Radio C no se meta como entidad, que la universidad no valga como institución en este espacio, me parece tan importante. ¿Tú qué opinas, Arturo? Qué hermoso, ¿no? La verdad es que Sí, o sea, es muy bonito todo esto que están diciendo, o sea, escucha demasiado poético. Pero es verdad, o sea, como el hecho de que tener un micrófono y lo que decía Valeria de la honestidad. Y sobre todo el que espacio en donde estás de algún modo sí te valida, pero con la universidad o con los estudiantes de la universidad. Está muy padre. Y aparte que no solamente somos nosotros, sino que el micrófono, como se han dicho anteriormente, pues está abierto, y que si tú estás escuchando esto y eres de la universidad, puedes venir y compartir todo lo que tú quieras. Y debatir, y justo como decía Lorenzo, o sea, hacer convivir con nosotros y sacar tus opiniones, lo que tú quieras hacer, pues está muy padre. Y justo es como esta parte de la evolución del radio, porque como decían que está muerta, pues yo creo que más bien puede llegar a estar muerta en pocos años, pero más bien está como en una constante evolución. Porque me he dado cuenta que, por ejemplo, de los medios tradicionales que conocemos, como la televisión y otras publicaciones y demás, el radio se ha adaptado mucho a otro tipo de comunicación, a los nuevos medios, como las redes sociales y demás cosas. Por la inmediatez, que, bueno, en este caso no tenemos tanto, pero sí existe, se ha adaptado como programas que te pueden llegar a dar pie a algo que puede estar sucediendo, y que decían de la información que es muy rápida y todo esto, pues hay muchas dinámicas que se han adaptado a la radio gracias a todo esto, ¿no? O sea, no es nada más como sentarte y decir esto, sino poder estar opinando y estar al alcance de tu audiencia, ¿no? Eso es como que también bastante importante, y que muchos han experimentado en las radios como tradicionales, y que se ha visto que se está jalando mucho de lo que hay, por ejemplo, en internet o cosas así, hacia este tipo de plataforma, ¿no? Y pues nada, o sea, a mí me encantaría poder tener esa inmediatez. No se puede, lamentablemente, los recursos no los dan, pero está muy, muy padre. Bueno, creo que justo estamos dando con los valores de este espacio, que uno es la libertad, otro es la honestidad, porque la libertad lo permite, ¿no? Que creo que es súper importante que lo hayas mencionado, Valeria, porque es lo que va a sostener este espacio, yo creo, y lo que el valor que ofrece a todos. Y justo invitarlos, ¿no? Invitar a todos los integrantes de esta universidad, a los que no sean integrantes de esta universidad también, a que pueden pasar a este lugar y proponer temas, proponer una discusión, proponer un debate, decir todo lo que les interesa, contar la historia de su vida si quieren. Es totalmente libre, y bueno, invitarlos a todos, ¿no? ¿Quieres decir algo? Otro de los valores, o sea, que bueno, no en, que creo que tenemos que tener de repente claro, es, no sé si sea tanto un valor, pero es una característica de Radio C, que justo como mencionaban esto, como que de repente, no sé, hay tanta información y tantos medios y tanta deshonestidad, y no sabes cómo hacia dónde ir y qué ver. Yo de repente me siento como muy abrumada como por tantos medios, y creo que también ahora es un reto como lograr moverte dentro de tanta información. Entonces a mí, o sea, de repente como estrategia tengo esto de, ok, ser muy selectiva con los medios con los que te informas, como el círculo en el que te rodeas, lo que sea. Y creo que, y cuidar, por ejemplo, la información que estamos dando y como el círculo, la información que se está moviendo como dentro del círculo en el que estás, es importante. Y justo un poco como llegando a lo que quería decir en un inicio, es que estamos dirigiendo el contenido como hacia estudiantes, como cuidando esto, y que entre nosotros como que queremos como tipo redes, bueno, no de información, pero como de opinión, y que, ok, escucho, o sea, que nuestro escucha inmediato son alumnos de la universidad o cercanos como al centro, o no sé, de un inicio de jóvenes a jóvenes, que obviamente se puede ampliar, pero que instantáneamente, o sea, conocemos como a la gente que nos va a estar escuchando, o nos identificamos como con eso, creo. Claro, y justo, o sea, como este es un espacio ejercicio, o sea, como es como un ejercicio y está abierto para todos, justo creo que podemos ir encontrando no solo y a través de la honestidad también, no solo nuestra voz, sino la voz justo de nuestro contexto, ¿no? O sea, de nuestra demografía, de nuestro contexto, de la generación. De la generación, ¿no? De todo esto, ¿no? Que es súper. O sea, creo que es súper necesario comunicar eso, ¿no? Y encontrarlo y pues experimentar, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a un corte musical que nos los va a presentar nuestro amigo, ingeniero. Durante el tiempo de la transmisión han estado escuchando de fondo a un productor mexicano de Morelia, Michoacán, que se llama Cry One. Es un amigo. Y ahora, pues por fin vamos a escuchar una bien. Se llama One Self, es de Cry One. Y regresamos. Bienvenidos de vuelta a esta sección Radio Pseudo en Vivo, donde platicamos libremente con muchos integrantes de Radio C. Y bueno, acabamos de tener una discusión sobre las groserías en este espacio, porque digo, a muchos nos cuesta mucho trabajo que no se nos salgan muchas groserías, ¿verdad? Y bueno, estábamos diciendo que podían ser expresivas, es decir, como una expresión, pero no calificativas ante alguien o algo, o un proyecto o algo que le vaya a doler a alguien. Pero no sé, ¿ustedes qué opinen? Ponnos un ejemplo de cuál es, o sea, cabrón, podría ser una expresiva. Más no decirle a alguien, cabrón. Exacto. Okay. O sea, ese es como el criterio que estamos manejando en este momento, pero digo, a mí se me hace como siempre, o sea, aunque digas, ah, cabrón, estás emitiendo un juicio, ¿no? O sea, sobre la algo, una realidad. No sé, pero no, ¿sí? O sea, es que justo el que sea utilizado en adjetivo, o sea, creo que lo importante aquí es no emitir un juicio sobre alguien, lo conozcas o no. O sobre algo de alguien. O sea, eso, digamos. O sea, mientras algo. Estés describiendo algo o alguien o algo de alguien con una grosería. O sea, de alguien es donde ya que es no ofensivo, seas tú. ¿No? O... Exacto, que ya no esté sobre tu control. O sea, creo que ahí entra un conflicto porque, por ejemplo, a un amigo sí le podría decir alguna grosería, describiéndolo. Ajá. Y ponme no, hay, no hay ningún problema. Di nombre. Ya. No hay ningún problema porque... O sea, sabes que no hay ningún problema. Está bajo el consentimiento de alguien. Pero, por ejemplo, nosotros aquí no podemos hablar... No podemos decir una grosería de alguien. O describir a alguien con una grosería que no esté presente, creo. Ah, ¿entiendes? O sea, si está presente... O sea, no, sí, aunque sea no, tu amigo, porque no es su consentimiento. Ahí es donde entra el conflicto. Okay, okay. No estoy tan de acuerdo igual, porque yo sabría sobre qué personas podría decir groserías. Valeria quiere hablar en este momento. Pero justo creo que la que más problema tiene es Valeria, porque ella es la que más groserías emite al día. Podemos hacer un conteo de las groserías que se guardan en los cortes de música. Pero no sé, es el primer corte de música también que tenemos. Entonces. A mí, bueno, me parece que todo lo expresivo viene de algo calificativo. Claro. Entonces también es bien difícil. O sea, si yo digo, ah, cabrón, y porque me impresionó que Adriana dijera algo, estoy emitiendo un juicio... Que dijo entonces yo creo que todo lenguaje siempre es un poquito como entre, o sea, bueno, más bien, la palabra siempre es en reacción a algo más. ¿Y el valor de juicio depende de la grosería? No lo sé, depende de cada quien. O sea, yo que soy una persona extremadamente grosera, hay personas que les saca mucho de onda, porque de repente estamos hablando de lo más casual y yo aplico una que... Órale, ¿no? O sea, con las mamás de mis amigas, por ejemplo. Sí, ya las señoras que así en su vida ha salido ni una palabra mala de su boca. Y para mí es lo más común. Mi familia habla así todo el tiempo y nunca nos hemos enfrentado, creo, familiarmente a alguien que nos diga, oye, me estás atacando. Uh-huh. ¿No? Creo que también es algo que uno va nivelando también. O sea, por eso estoy un poco de acuerdo con lo que dice Lorenzo, porque sí creo que hay personas con quien puedes ser libre de decir la grosería que quieras o decirles la grosería que quieras, o sea, como orientada hacia su persona. Pero también luego hay momentos en los que no, y creo que esos son los temas bien complicados de tocar, cuando es como, bueno, depende. ¿Depende sí, de qué? Sí. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Quién te dice...? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Cuando estás en el mood o cuando no. Exacto, cuando estás muy enojado. O sea, como que llega un punto en el que estás o cuando, muy cuando sabes enojado. Que te lo mereces. Que claro, te digan, claro, claro. La autogrosería también es bien chida. Cuando alguien te la dice así como, claro, me hacía falta que me dijeran eso, pues la sí. Neta, ¿no? Muy bien, muy bien. Es como, depende de muchas cosas, creo. Sí, también, por ejemplo, depende, sí, por completo, como incluso la persona que lo está diciendo. Porque, por ejemplo, yo no digo tantas groserías. Y de hecho no me gusta decirlas, pero cuando las digo, o sea, en lo personal es como porque, como, pues sí, tiene como sentimientos o lo que sea, pero también se me hace como la vía fácil, como para decir una palabra cuando no encuentras cómo describirlo. Y pienso justo como que el reto estaría, o sea, yo sí estoy a favor de que no digamos groserías, pero como que el reto sería como... Claro, hay miles de formas como mucho más divertidas, originales, o sea, y como que la vía más fácil es decir una grosería, como que es muy simple decir una grosería, sí. Entonces también como, no sé, te tengo esa es una mi pregunta. Opinión. Ajá. ¿Por qué no te gusta decir groserías? Pienso que es cultural, pero justo como por cuestiones, o sea, sí, como por estructura. O como, sea, ¿como en tu casa no te dejan decir groserías? ¿Crees como, que viene de ahí o viene como un rollo mucho más personal construido por ti? No, en mi casa como que nunca había groserías, sí, pero también no era que no me dejaran decirlas, pero pues simplemente como que mi oído no, o sea, no estaba acostumbrada de repente a oír tantas groserías. Y justo como en la escuela vas escuchando a los demás niños decir groserías. Y como que yo no me siento, o sea, no siento que sea algo mío decir groserías. Justo creo que va por ahí, como que ha sido como algo impuesto, ¿sabes? Como porque escuchas a todos y entonces, como que siento que no va conmigo, pero no tengo problema con escucharlas, o como si alguien... Sí, o sea, como depende del contexto, creo, pero eso es como justo, es personal, o sea, justo depende de la persona lo que significa como estas palabras para él, como, o él, ella, como sea, no sé. Pero esa es mi opinión, por ejemplo. También creo que hay como situaciones en donde sí te sientes cómodo y acostumbrado a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, mis papás jamás utilizaban groserías conmigo. O sea, es algo que a mi papá, por ejemplo, le parecía como, uff, no, es imposible decirle groserías en frente del niño, ¿no? Okay. Y cuando te quedabas jetón en el coche, escuchabas que tu papá se descargaba todo, ¿no? Lo que tenía y que no se guardaba en la semana porque pensaba que yo estaba dormido. No. Pero justo ahorita lo que me pasa mucho con mi jefa, ya que falleció mi jefe, es que yo empecé a hablar más soltado con mamá, o sea, sin ningún problema ya empecé a expresarme como con mis amigos. No, no a ese extremo, obviamente, pero sí ya el vocabulario que tenía era más florido, pues, ¿no? Y mi mamá al principio era como, ay, no, ¿qué te pasa? Y me soltaba un golpe, ¿no? Algo así como, ay, conmigo no hablas así, ¿no? Y hoy en día mi mamá ya habla así conmigo. Hoy en día mi mamá ya es totalmente abierta y ya también me dice como, ay, güey, es que tú también, o estás bien tal, o cosas así, ¿no? Ya se expresa conmigo de ninguna, o sea, de cualquier manera. Obviamente no a mi nivel, no llega a decir tantas groserías como yo, pero como que yo procuré que ese ambiente entre mi mamá fuera así, porque también había veces en que yo notaba que mi mamá se quedaba callada buscando una palabra, cuando, pues sinceramente, hay momentos en donde no se te ocurre otra palabra para alguien más que esa, ¿no? Y no porque tengas una carencia de vocabulario, sino porque en tu vocabulario esa es la palabra que le queda exactamente. O sea, hay groserías que sabes que cuando la dices, defines perfectamente a una persona, ¿sabes? Como que es que este güey es así, no es un tonto, no es un menso, no es estúpido. Es un, o sea, lo que tú quieras, el calificativo que se te ocurra, porque es en todo el vocabulario que tienes es la palabra que le queda de pies a cabeza, ¿no? Entonces creo que es bastante liberador, creo que hay momentos donde es bastante liberador decir groserías porque lo necesitas, ¿no? O sea, cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, perdón, pero a mí hay veces en que no se me ocurre otra cosa más que mentarme la madre a mí mismo y tirarte 2 minutos al piso porque te acabas de pegar con la mesa el dedo chiquito. Y es lo que más te sale al principio, ¿no? Como mentarte la madre a ti mismo. Pero creo que sí, justo, o sea, mi punto, perdón, ya me desvié cañón, pero mi punto es que tú vas procurando ciertos ambientes con ciertas personas, ¿no? Justo me estaba preguntando ahorita, ¿qué dirá Kong cuando se pega en el dedo chiquito del té? Vientres. Caracoles. Caracoles hervidos. Empieza a descubrir su dolor así. No, también es bien loco el rollo de pensar que una palabra puede volverse grosera, ¿no? Sí. Yo de niña me lo cuestionaba un buen, porque toda mi familia ha hablado muy, o sea, con muchas groserías, y la primera vez que yo me enfrenté a que una palabra era grosera o era una grosería, fue súper confuso para mí. O sea, como justo pensar que algo muy expresivo y muy como visceral puede llegar a ser algo malo, como que dije, ah, bueno, es como, no sé, uno no puede eructar, ¿no? Claro. Uno no puede decir esta palabra, al parecer. O sea, como esas reglas sociales que... ¿Pero cuántos años tenías cuando ya te criticabas eso? ¿Dos? Está cabrón. No, o sea, pues iba en la primaria. No, iba en la primaria. Me acuerdo perfecto porque mis amigas... Vengo a una escuela donde todas las mamás son así como que van al club. ¿Ya sabes? Ese tipo de jefa que ni limpia, pero tampoco trabaja. Entonces están como en un punto medio en el cual les gusta ir al club y hacer ejercicio y pasar por sus hijos al fútbol. Y ser elegantes. Ajá. Y todo bien, o sea, su estilo de vida todo chido, pero justo yo no vengo de ahí, entonces era muy chistoso hablar con mis amiguitas acerca de las groserías. ¿Pero quién te enseñaba groserías? ¿Tus papás? Mi papá es súper grosero, mi abuelo, uff, o sea, si ustedes creen que yo soy grosera, no. Es que los abuelos tienen algo que... No, sí. Sí, ¿no? Los abuelos siempre son groseros. O sea. Sí, y mi abuela también era grosera, mi abuela estudió medicina y era como bien densa. Y como que andaba mucho en la calle y como chambeando un buen. Y entonces aprendió como un lenguaje que no era adecuado, pero para ella le funcionaba. Y ella siempre me lo dijo así, como, pues nunca te voy a reprimir una palabra. Porque son palabras al final. Y si son groseras para alguien, pues más bien justo como intenta entender por qué, para no ofenderlos, pero... Pero dilas, entiende, o sea, también depende, están, ¿no? Bien, ajá. Claro. O sea, como que yo no lo veo como algo prohibido, lo veo como algo que sí depende y entiendo que puedas ofender y eso no está padre, pero que también puede haber momentos en donde sea la mejor explicación de algo. Sí, es que justo cuando... O sea, el argumento de Adriana que es como, bueno, o sea, ¿por qué no podemos describir nuestros sentimientos o nuestro enojo o nuestro lo que sea de otras mil formas, ¿no? Y es un, o sea, es un argumento súper válido, creo que yo, o sea, es válido decir, oye, ¿por qué no puedes describir mejor lo que piensas, ¿no? O sea, pero es una cosa muy, pues, súper debatible porque en realidad... O sea, justo el contraargumento es, bueno, pero es que en mi vocabulario es como claro que esto significa esto, ¿no? Entonces es... Sí. Ok, claro, que también puede... O sea, por ejemplo, yo lo tengo como consciente, pero también puede ser como un punto en el que hay como tantos límites, de repente ya no te dejan hablar. Y entonces ya no te expresas de cierta forma o ya no dices algo y ya no sacas tu enojo o como... O sea, no hay vía para eso y justo te aprendes como a callarte. Entonces, no sé, o sea, como justo depende como de sí, qué no, significa y, para quién. Y también es un extremo solo expresarte con groserías, ¿no? O sea, que justo sepas más groserías que palabras no groseras, pues también es un problema, ¿no? Creo, o sea... Siguiendo ese argumento, el lenguaje pues, es un problema todo. Claro, todo. Sí, sí, sí. Decir que sí es un problema. No decir la palabra que quiero decir. Sí, no, y o sea, ¿me entiendes? Como que todo siempre puede suscitar que alguien la pase fatal. Claro. No, o sea, y podríamos también es pasarnos el tema. Como 4 horas describiendo una grosería y como poniendo los significados que cada uno tenga, ¿no? Que además también algo muy interesante en el español, y que es de las cosas muy bonitas, es que las groserías que nosotros tenemos son muy distintas en otro lugar. Y las palabras que nosotros utilizamos como algo normal son unas groserías en otro tipo de español, por decirlo así. O sea, en otras regiones. Mi hermana se fue a vivir a Argentina durante 8 años y el primer año fue... No lo sufrió literalmente, pero sí fue muy extraño para ella porque palabras que eran totalmente comunes aquí son una grosería allá y una falta de respeto impresionante en Argentina. Y, o sea, además los primeros meses que vivió los vivió en un hostal donde se quedaban puros latinoamericanos. Entonces no nada más había argentinos y mexicanos, sino había argentinos, chilenos, mexicanos, colombianos, venezolanos. Entonces era una mezcla de lenguajes impresionante porque... De repente uno decía una grosería con su compatriota y los demás era como, ah, pues X, ¿no? ¿Por qué se ofende tanto a esa persona? Pero decían una palabra totalmente normal y era como, wow, ¿no? ¿Por qué dijo eso? Qué impresionante, ¿no? O sea, es lo chido también del español que es muy distinto. En cada una de las regiones es muy distinto, ¿no? Mismo creo que sucede con estados aquí en la ciudad, aquí en el país. Es muy distinto las groserías que tenemos nosotros en la ciudad a cualquier otro estado, ¿no? Y también hay como tipos de grosería, porque creo que también a veces se considera el albur como una grosería, ¿no? Sí. Y yo sí soy de las personas que cree que para alburear hay que ser bastante inteligente. No es un albur no es lo mismo que una ñerada. Un albur es algo bien pensado, ¿no? Claro. O sea, es... Y no necesariamente grosero, ¿no? Es difícil ser alburero, ¿no? Pero hay veces que el doble sentido es considerado una grosería en general. No nada más como una expresión, palabra grosera, sino toda una expresión en doble sentido puede ser una grosería muy grande para alguien, ¿no? Cuando para muchos es un juego de palabras, nada más. O una jugarreta, como le quieran llamar. Como que le estás viendo la cara, ¿no? Según yo, por eso se vuelve como grosero, entre comillas. Porque estás como mintiéndole. O sea, como abusando. Yo no entiendo los albures. A mí me pueden alburear y ni idea. O sea, ni idea. Que me lo tienen que explicar así palabra por palabra. Ya, mira, esto juega con esto. Entonces, es chistoso por... Y a mí no me ofende porque lo tomo como es. Pero sí he tenido como acercamientos a, sobre todo, mujeres... Que es como, es que me están engañando. Si me quieren decir que me veo bien en esta falda, que me lo digan. ¿Por qué lo tienen que mantener oculto en un lenguaje que me cuesta trabajo entender? En un cifrado de palabras, ¿no? yo la verdad es que digo, es la misma opinión que tengo acerca de las groserías simples y puras. O sea, me parece que el albur es otra forma de poder elaborar el lenguaje hablado en un juego chistoso. O sea, creo que las groserías no solamente son para insultar. Ajá. Son también para reírse, también para... como cualquier otra palabra. O sea, justo al lado de qué otras palabras están, hace que el significado sea X o Y. Uh-huh. Y justo me parece que la seriedad dentro del lenguaje funciona para algunos momentos, sí, sin duda. O sea, no vas a escribir un ensayo con... albures. Ajá, con palabrotas. Pero... pero también creo que hay lugares en donde se excede un poco esta seriedad y donde se malentiende la grosería como por falta de respeto. Y ese es otro tema súper delgado, o sea, es como un hilito de baba que separa como ser grosero contra alguien. O sea, eso podría ser ofensivo. Exacto. Hilito de baba es súper ofensivo, perdón, a todos los que babean en exceso en este mundo. Exacto, ves, ahí pero, está. Justo, no, y neta sí es un muy buen ejemplo, porque sí lo podemos llevar así de lejos. O sea, sí, y hay gente que lo lleva así de lejos, ¿no? Pero justo mencionabas algo bien chido de que, o sea, yo, tú en tu lenguaje y conociéndote y todo, dices que las groserías pueden ser hasta felices. Pues sí, ¿no? No todas las groserías son ofensivas. O sea, hay como que depende mucho el contexto también, como dicen. Y como ir probando los límites en las relaciones en las que estás, ¿no? Por ejemplo, total, con tus padres o lo que sea. Y pues, no sé, o sea... a mí sí me la tenía que decir como groserías y me gusta mucho su frasecita bonita que pusieron al principio, pero está canijo, ¿sabes? Está canijo. Y sí puede haber sinónimos para expresarte y todo, pero... pues, no es la misma expresión. No tienen, sí, exacto, el mismo feeling. No es el feel, ¿no? Exacto. No, además siempre vienen con esa pausa, ¿no? Es que está canijo. Como el, lo, me tuve que detener, tuve que pensar, reformular y ahí ya se perdió un poquito el feeling, ¿no? O sea, como de... lo quiero sacar todo, pero... adultez y pero hay que bueno, contenernos. No es radio cerca. Pero justo creo que es un gran trabajo cerebral, supongo. El tener la velocidad. El tener la velocidad de poder sinapsis, sustituir las palabras, las palabras que utilizas normalmente para poder tener un lenguaje, no sé, que sea respetuoso con todos los escuchas, ¿no? O sea, también sabe, o sea, creo que es... habla mucho de una persona. Si alguien que tú conoces fuera de los micrófonos o fuera de cierto público habla como la peste y de repente entra una persona y cambia totalmente su lenguaje, pero así, y no tiene ningún problema, ¿sabes? No, no le está costando ningún trabajo. Es como un proceso que pues no cualquiera, o sea, es, creo que es una tarea que cualquiera la puede hacer, pero no todos nos damos como... sí, es una práctica, ¿no? Que... y también creo que por eso, o sea, se nos, o sea, como después de esto, se nos debería, se nos permitiría el uso de groserías, uh-huh, como porque justo viene de algo pensado, o sea, como que estamos, sí, o sea, estamos conscientes como de lo que implica decir una grosería, sí, y pues, ahora yo soy el abogado del diablo, venga, <A ver. risa> porque es cierto lo que dice Lorenzo, o sea, al final del otro lado de, o sea, del micrófono, no sabemos quién está sentado. Medio, tenemos una idea, tú decías, ¿no? Alumnos, amigos, papás, mamás. Sí, no podemos ver. Nuestras mamás y los, exacto, tíos, ¿no? Quizá no, va, órale. Quizá me está escuchando la mamá de mi amiga que es súper densa, ¿no? Y súper correcta. Chance. Sí, no, y aparte ella no puede ver tus intenciones, exacto, al decirlo. Exacto, o sea, no ve la sonrisa o, claro, el ceño fruncido detrás de mi grosería, ¿no? Entonces sí, o sea, como que me parece que... si está pensado, sin duda tiene un poquito más de cabida dentro de cualquier conversación. Pero también creo que a discreción de cada uno y del tema que quiera tocar, es como se debería tratar el tema. Uh-huh. Sin duda, sí, o sea, no estoy de acuerdo con ciertas palabras. ¿Puedo decirla? Obvio. ¿Sí? Sí. Como puto, eso sí me parece que no tiene cabida, en, o sea, como en un diálogo. A menos de que se esté explicando el término o se esté haciendo referencia a un juego de fútbol en donde lo gritan o etcétera, como un caso en específico o como esto, ¿no? Pero sí creo que hay como maneras y formas en las que podemos hablar lo más correctamente posible y si se nos presta el micrófono también para ser a veces un poco groseros, creo que también puede ser. O sea, depende mucho de un criterio personal. Y por eso este ejercicio de reflexión que estamos haciendo todos juntos, creo que también debe ser pensado por, o sea, como en el interior de cada uno de nosotros, como para poder tomar la decisión de si sí o si no. Sí, no sé qué difícil opinen. Pues a mí me parece muy bien como la regla que habíamos de repente establecido, como mientras no sean calificativos, o cómo había quedado, como que eran meramente expresivos, ¿no? Sí. Nada personal, por decirlo así. Como no calificando o no poniéndolo, pues sin emitir un juicio sobre algo. Ajá, como describiendo algo, como creo que para describir hay muchas otras palabras, como mucho más detalle, ajá. Y pero justo cuando es como con este feeling, como pues sí cabe. Sí, o podríamos hacer una lista negra de palabras que definitivamente no. Podríamos llenar la cabina de palabras que no. Entonces estaría bien padre porque entrarías como al cuarto prohibido, ¿no? Estaría chido. La tentación. Andrés ya tiene una nueva tarea. No, pues es que este es un tema bastante... O sea, y justo creo que lo que decías tú, Valeria, de que al final es una palabra y que a nosotros la significamos. O sea, incluso un artículo podría volverse una grosería si la significáramos de esa forma, ¿no? Claro. O sea, y ahí es donde entra, bueno, pues entonces, ¿qué criterio podemos tener? Ninguno, en realidad, ¿no? Y entonces una crítica es una grosería. Claro, exacto, o sea, podrías... ¿Entiendes? O sea, también lo podemos llevar hasta ese otro lado. O sea, como, claro, a mí no me gustó la película de tal porque no creo que la foto esté bien hecha. Claro. Ay, qué grosería, o sea, para mí el fotógrafo de la película, ¿no? O sea, como que también es bien loco, y por eso hacía la pregunta de cómo una palabra se vuelve una grosería. Sí, sí, sí. Que se significó de cierta manera tanto tiempo que se volvió una palabra prohibida, ¿o qué? O sea, como... Sí, es algo super... Es un enigma para mí, al menos. Es algo... es algo construido de un vacío, ¿no? De referencia. Y de una tradición de referencias. Claro. O sí, como de significaciones parecidas. Uh-huh. Que es una locura también. Que por eso son tan padres. Locura. Porque es como, ¿cuántos años tuvo que haber pasado esta palabra en voz de quién para que se vuelva prohibida? Sí, ¿qué usos tuvo? Ajá. Es como hacer una historia de la grosería. Sí, no, estaría genial. Estaría genial. Oye, ya. Material de tesis. De eso. Material de tesis, chavos. Ahí está. La historia de la grosería. No a Valeria. La tesis. Llevamos mucho tiempo hablando de groserías. Sí. Pues creo que ya nada más nos quedan como 5 minutos. Ah, bueno, 8. ¿No podemos tomar más tiempo de eso? No. ¿Sí? Pues yo digo que hasta, o sea, igual y no hasta tanto, pero igual un tema más, hasta que se desarrolle completamente ese tema y ya. Hasta que el primero quiere ir al baño. Uy, ¿hay alguien que quiere ir al baño? Uy, mija. Uy. Bueno. Pues... Dale, Andrés. ¿O quieres un cortecito de música? Y decidimos qué tema, mejor, ¿no? Sí, porque creo que quieren ir al baño, entonces... No. Vamos a ir a un corte de música, presentado por nuestro ingeniero. Esta es una productora mexicana que se llama Nima Iki. La canción que vamos a escuchar se llama Skeletons Hidden in the Closet, con un remix de Mia and Myself, que también es un productor mexicano. Y pues ya, y regresamos. Thank you. Hola, de vuelta. Bienvenidos a este espacio. Radio Pseudo en vivo. Y bueno, acabamos de tener una plática bastante bonita sobre las groserías. Y ahora vamos a pasar a las proyecciones que todos tenemos de este año. Pueden ser sobre su persona, pueden ser sobre el país, pueden ser sobre el mundo, su propia vida, sus familias, lo que ustedes quieran. ¿Quién quiere empezar a dar la proyección más acertada que tenga sobre este año? Sí, yo te iba a decir Kong, Kong. Apunté a Kong, nada más para pues, que entiendan. Para Radio C también. Para Radio C, por favor. Voy a entrar en crisis justo ahora, porque ha sido bien difícil. O sea, normalmente como cada año digo, este año voy a hacer esto, esto, esto, esto y esto. Como que tengo esta lista. Es horrible eso, ¿no? Y justo este año no he hecho nada. O sea, como que también empezó como mis vacaciones, terminaron como muy raro. O sea, como me evité como el proponerme cosas, como el pensar en es un nuevo año, o sea, fue como, no sé, como que no tengo nada planeado y normalmente lo planeo. Y justo también acabamos de salir como de clases, como que estamos terminando algo pero no ha terminado, entonces yo ando como en crisis y no tengo como alguna expectativa sobre el 2018. Y creo que eso me está costando como mucho, o sea, como el 2018... Como que sé que probablemente haya un cambio, pero como no lo tengo planeado, me preocupa, o sea, y me da como mucha ansiedad que no vaya a haber un cambio. O sea, como que me presiono mucho porque haya algo, como algún plan, y también me preocupa mucho que no haya un plan. O sea, como eso, no sé si alguien está en las mismas. Como porque aquí... No, la verdad no. No, yo sí estoy bien claro de lo que quiero. Yo estoy clarísimo, mi vida 2018 tiene 365 días. Están divididas por semanas los 2018. Pero... Yo creo que yo estoy igual, yo me niego a tener un plan, de hecho. Pero yo no me niego a tener un plan. Y yo no estoy igual, soy irresponsable, lo siento. Pero yo creo que los propósitos de Año Nuevo siempre son... ¿Una jalada? Son una jalada. Okay. Al principio, o sea completar la oración. Desde perdón, me tomé la desde cuenta. Como no, no la infancia preocupes. Es como difícil adecuar los propósitos de año nuevo que puedas tener en tu año, porque los tienes que ir adecuando a lo que sí hago, lo que definitivamente no va a pasar, lo que, o sea, como que vas aprendiendo en tu vida a hacerte propósitos de año nuevo cada vez más reales, alcanzables, no estresantes, no depresivos, órale. Etcétera, ¿no? A mí la neta me encanta jugarle al propósito de año nuevo. ¿En serio? Me fascina. Ay, no. Pues sí, o sea, como que es ese momento del año. Para mí el año nuevo es el peor día del año. O sea, como esa noche sale lo peor de la gente, la neta. O sea, como que estás en la cena familiar y de repente la tía como, eres una maldita, tú me robaste mi no sé qué. O sea, como que salen todos los problemas familiares. En mi caso, ¿eh? O sea... Sí, sí, claro. ¿A quién le dieron ganas de ir al año nuevo? Neta, o sea, este año nuevo fue muy turbulento, pero ha sido muy turbulento y justo me puse a pensar así el 1 de enero, los últimos 5 años. El 31 de diciembre es el peor día de mi año. Entonces como que me gusta jugarle al da 7 vueltas alrededor de la casa para viajar y el calzón rojo para el amor. Me encanta, me fascina, la verdad sí me gusta. Está chido, está chido. Me divierte un buen porque justo como que te sientas a decir, va a ser lo que tenga que ser, puede ser increíble, puede ser asqueroso, pero sí un poco como plantearme el, tengo ganas de esto, o sea, como, y ni siquiera son cosas, no es como, ay, quiero un coche, no, sino como, tengo muchas ganas de... El año pasado era terminar la carrera, ¿no? Y ahora que ya acabó, que es de miedo porque no es como, ay, entro a clases y sí, sacarme 10 en mis materias, sino como sacarme 10 en la vida, güey, conseguir trabajo, ¿no? Cosas súper extrañas, como que nadie te enseñó a hacer nada, ¿no? Así como, ay, sí, soy gestora, ¿de veras? Órale, ¿cómo se hace? ¿No? O sea, ¿y dónde lleno mi formato o qué? Entonces, sí es bien loco, pero al menos a mí me motiva un buen como a decir, bueno, hay cosas que sí sé que quiero cambiar. O sea, hay cosas que sí quiero llevar a cabo. Sí, claro, pero yo creo que eso es como un entrenamiento que... O sea, justo, tú crees que Año Nuevo es especial durante toda tu vida, entonces dices, ah, es el momento para plantear mi vida. ¿no? Y ahí es donde empieza el estrés, la depresión, el todo, ¿no? Pero claro, cuando entiendes que eso lo tienes que hacer siempre porque es tu vida, ¿no? Y tienes que adecuarte al mundo y a tus posibilidades y a todo. O sea, como que ese es el entrenamiento que digo, como sí, la conciencia que te va entrando cuando... Pero ¿qué más da si ese día le juegas? Pues es que yo, por ejemplo... Si ese día corres y brillas y... y ya, güey. Yo, por ejemplo, o sea, me niego a tener un plan. Porque si algo que aprendí el año pasado, por ejemplo, es que nada sale como quieres. Y esto no quiere... O sea, también la mayoría al escuchar esto dice como, puta, qué pesimista. Y pero es que no salga como tú quieres no quiere decir que sea malo. O sea, puede salir incluso mejor. Claro. Pero no va a salir como tú quieres, definitivamente. Nada sí, de lo sí, que, o sea, no sé si alguien aquí, o sea, le pasó algo el año pasado, le ha pasado algo en la vida, que él se imaginó y salió exactamente como él se lo imaginó que iba a ser. Sí, no. Bueno, malo, peor, mejor, lo que sea, pero según yo es imposible que te salga algo como tú quieras. Creo que es bueno decir como, ah, bueno, en este año la neta es que al menos quiero conocer una ciudad más del país, pero no saber cuál ciudad, no vas a saber cuándo, ni cómo, ni en qué te vas a ir. Entonces, el negarme a tener un plano es como, también es como el negarme a presionarme de que, puta, había dicho que para esta época ya iba a tener tal cosa y no la tengo. Y, uff, qué depresión, ajá, eso es, soy un tonto, güey, es febrero y no logré lo que quería para febrero y chale. Y al contrario, creo que es mucho, es creo que hay cosas que pueden ser como más generales. Claro. Es como, este año quiero utilizar un, o sea, literalmente un día voy a tener unos, de este año me voy a comprar unos tenis dorados, güey. Puede ser una estupidez, pero es que, güey. Eso es súper específico. No, pero, güey. No, pero está bien. Tenis dorados, no, marca, tipo, no, wey, modelo, wey, porque costo. Yo dije, un día. O sea, si en cambio dices, güey, para enero voy a comprar unos tenis dorados. Es que está cabrón conseguir unos tenis dorados. Yo creo que lo que quiso decir, es este... Lo que Lorenzo quiso decir. Igual el ejemplo no estuvo tan chido. No, sí entiendo. Siento que sí se entiende, nada más es buena cábula. Pero justo como yo lo he resuelto en mi vida, desde hace como, no sé, 4 años para acá, es entender las tendencias que quiero en mi vida. O sea, justo, bueno... La actividad que yo quiero tener es tal, entonces sigo esa tendencia sin tener objetivos como súper marcados, súper claros, que es como te enseñan a tener propósitos de año nuevo, lo que sea. Justo, pero el propósito entonces es un rollo como mucho más introspectivo. Claro. Para mí, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. Es como neta ser mejor persona, o sea, casi, exacto, casi. Exacto. Porque a mí me funciona un buen decir como, la neta, a mí esto no me gusta tanto de ¿y mí. Y tú sabes que no si tanto son que si tendencias que puedes seguir sin interrupción y que te van a llevar a incluso más lejos que cualquier meta que te pudiste haber planteado concreta, ¿no? Y que tampoco es un rollo como súper esotérico, como de amar todo, ¿no? No, sí, no para no, nada. No, no, no. Porque hay cosas que son no amables. Que creo que es lo que pasaba, por ejemplo, que decías que en el gimnasio en enero está llenísimo. Justo. Sí. Y es un poquito porque la gente dice, en enero me voy a meter al gimnasio. Sí. Vida y nueva. Pues, güey, te das cuenta que el gimnasio es una porquería. A mí, yo odio ir al gimnasio. Lo he intentado como 3 veces y las 3 veces he renunciado, más allá de que me flojera ir o no. Me da un buen de hueva, o sea, el ambiente de un gimnasio. Y por eso yo no quiero ir. Y es muy distinto decir como, bueno, este año me voy a dedicar a encontrar una actividad física que me guste. A decir, este año voy a meter al gimnasio, porque sí, a huevo, vas en enero, pagas una suscripción de 6 meses, y en febrero dices, puta, está horrible, está donde, ya no van a regresar mi varo de los otros 4 meses que tengo por pasar, sí. Y creo que justo es, pues sí, supongo que, nunca lo había pensado con la palabra tendencias, pero supongo que sí, es pues como, este año quiero ser más saludable, hay un chingo de cosas que puedo hacer para, exacto, ser más saludable. Exacto. Es que yo siento que hay como algo horrible y hermoso en el principio del año, porque... Tienes que decidir tantas cosas, pero al mismo tiempo sabes que te estás engañando un poco. Ajá. O sea, como el tener que forzarte a ser como una persona nueva, ¿no? O a, ajá, hacer algo chingón el primero de enero o limpiar, sí, o algo, porque si no, pues ya vas a fracasar todo el año, ¿no? O si, ajá, no cumpliste tus expectativas del año pasado, pues nada valió y al mismo tiempo es como, la neta sí se siente padre como hacer tus propósitos bien pensados, ¿no? O sea, justo yo sí puse mi propósito de ser más saludable, o sea, pero como poner de, pues, bajarle la carne, ¿no? Y eso no significa nada y significa todo, ¿no? O sea, claro, no es, se vegana ni nada, pero justo es como hacerte una lectura. Y eso como que siento que el problema de verte a ti mismo es como toparte con todo lo bueno y lo malo que has hecho y saber que es tu culpa, ¿no? Claro. Y que estás ahí en ese punto, ese día o ese mes, en esa época, por ti. Y al final claro. Sí, o sea, vivimos una cultura que sí cuenta el año, como, o sea, el fin de sí. año como principio de año nuevo. O sea, no es nada más un día al azar así de, pues del 22 al 23 de abril vamos a jugar al año nuevo. O sea, sí hay como todo, y yo sí creo que hay como un cierre en ese ciclo, la neta. Esotérico. Pues, chance esotérico, si espiritual. Lo quieres ver así, pero o sea, sí concluye espiritual. El año. Pero sí sirve o sea, de algo, cambia ¿no? de número. Sí sirve topen de que era 2017, es 2018. Neta, o sea, como sigue avanzando, ¿no? Somos un año más viejo, si lo quieres poner así. Sí, que en ese para sentido mí, es, a mí me pega, es a mí ritual sí me pega. Que justo ese era mi duda existencial hace muchos años, que es donde saqué esta conclusión, como... ¿Por qué este día es más importante que los demás? O sea, si todos son iguales. Claro. ¿Por qué nos forzamos, justo, como dice Rocío, a pensar en cómo nos vamos a cambiar, ¿no? En cómo, o sea, ese debe ser un ejercicio. No, y también siempre. El rollo de cambiar es bien dudoso. Sí. Porque también es como, a ver, tengo que cambiar todo. Y si me gusta ser una maldita. ¿Me entiendes? O sea, como que. Claro. Neta va mucho como con la religión. Pero yo digo con que el es. Querer es ser algo bueno. De la conciencia que tú tienes a tu propia vida. O sea, si tú dices, mi evolución es ser una maldita. Y lo tienes claro todo el tiempo. Cuando llegas año nuevo, ya no vas a tener una crisis de. No, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, justo porque ya lo tienes decidido porque... Quieres ser una maldita. Claro. También creo que es algo muy humano el ponernos una fecha, o sea... Sí, no, estoy súper claro. O sea, creo que esta onda de darnos chance de que, bueno, ahora sí. El primero de enero ya voy a hacer tal. Y es algo ritual social. En vez de hacerlo en miércoles o en jueves. El lunes. O en cualquier día que viene. Porque siempre es ya, el lunes empiezo. Siempre, en cualquier cosa. El primero de enero fue el lunes, además. Estuvo bien, cabrón. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda a propósito de año nuevo? Jim, nueva vida. Justo dice como Fresh Start que siempre, o sea, porque se ve en todo, ¿sabes? Porque... Siempre que dices, no va a ser el número, o sea, por decirte algo, el número de la lista 33, pero ¿por qué el 33 no el 30, o el 35, o el 40? Que son números como muy cerrados, que te marcan un inicio, una pauta, un final, un lo que tú quieras. Entonces es muy humano el darte chance, el darnos chance a todos como humanidad, que ahora sí, que en realidad es un día más, fue un lunes más, claro. Y en realidad es el 1 de enero porque nosotros, alguien hace un chingo de tiempo decidió... que el año iba a durar tantos días y, o sea, sé que involucra más cosas, va más allá de nada más que porque él quiso, es así, pero el chiste es que justo dijeron, bueno, entonces este día va a ser el 1 de enero, es un comienzo nuevo porque inicia un nuevo año y bla, bla, bla, y bla, bla, bla, y bla, bla, bla, ¿sabes? También fue lo mismo con el cambio de milenio, no sé si se acuerdan del año nuevo del 99 al 2000, todo así era el cambio de milenio y se esperaban un buen de cosas a partir de que cambiara, o sea, todo, pero en realidad nada más pasamos a una fecha más, entonces creo que es muy humano el decir como, bueno, 1 de enero, me doy la chance de haber cagado todo lo que pude haberlo hecho este año y este próximo año, todas esas cosas malas que hice este año, ya no van a suceder a partir del día de mañana, porque ya es un comienzo nuevo, es un año nuevo y ¿no? No, y o sea, yo también creo que es súper importante y necesario e incluso inevitable que los humanos tengan momentos para eso, sociales e individuales. Sí. Nada más creo que podemos tener esa conciencia muchísimo más presente en todo el año. También. Sí, es que es como una licencia social, ¿no? Así de, claro. ya lo hiciste todo mal el año pasado, sí. Pero hoy sí te voy a perdonar porque ya somos una familia diferente. Claro. Y no es cierto. El espíritu te navideño. A gente que te cae súper mal. Están siendo súper extremos. La neta. No, a mí no, sí me pasa. La cagué todo el año. Es como, no, a ver, venga. Yo creo que si lo necesitas, ocúpalo. Más allá de el 31, ¿sabes? Más allá de que la cagaste, ¿no? Sabes que la cagaste en algo. Ajá, el año. Exacto. O sea, en al menos una cosa. Sí, que puedes mejorar pero en algo. Creo que sí justo pasa esto. ¿No? Porque sí es como que tú también le das chance a alguien que te cae mal, que te caiga bien. O sea, a mí me ha pasado con tíos que desde niño me caen pésimo. Y en Año Nuevo todos están así como... Mi familia llora un chingo por cualquier cosa. Y todos están llorando. Y tú también lloras y abrazas al güey que te cae pésimo. Y ay, no, sí, te quiero mucho. Yo también. Güey, te vas a encontrar en noviembre el próximo año. Y te vas a seguir cayendo en las muelas ese tío. Es que pero en el Año Nuevo otra vez lo vas a abrazar buena onda, porque como que justo pasa esto en que es un comienzo de cero y das chance que todo, sí, todo a tu alrededor comience de cero. Sí, hasta las relaciones que tienes comienzan de cero a partir de ahí, ¿no? Es que, sí. Oye, espero que no. Se siente como muy raro, como, bueno, a veces yo me siento como muy ridícula, así de, ay, el espíritu navideño y todas esas basura, porque al final no es tu propio sentimiento, ¿no? Sino lo que hay en el ambiente y la época, ¿no? Y pero después si sí te enrollas un buen, como tú dices, en llorar y esas cosas, y es como muy raro, ¿no? O sea, ponerte en esa situación de todo va a ser bueno y todo ya fue mal. O sea, porque también siento que caes en como decir todo fue malo y ahora todo va a ser bueno y ahora soy otra persona. Entonces es como agridulce, ¿no? Pero sí, siento que es como un buen respiro, porque sí es bien necesario como sentirte que puedes tener como otro chance, ¿no? Socialmente y con los amigos, y dizque tener tus propósitos para después no cumplirlos, pero sentirte bien de que por lo menos lo pensaste, ¿no? Sí, de que tienes un plan. Este año, por ejemplo, este fin de año para mí sí fue un respiro en todos los sentidos, porque fue un año bien cabrón, ¿no? En general. O sea, sí, según yo no hubo nadie en la ciudad que dijera que, o sea, a mí también me gustó, yo no la pasé mal, pero no fue un año normal, definitivamente no fue un año normal, ¿no? ¿Por qué? Pues, o sea, simplemente por el terremoto no fue un año normal. Ah, cierto. O sea, por ejemplo, hablando académicamente, este cuatrimestre, el último periodo que pasó, fue el cuatrimestre en el que menos hice cosas, y en el que menos me esforcé, y era el cuatrimestre en el que más me tenía que esforzar, porque era donde tenía que hacer mi tesis y tenía que iniciar con todo este final, o sea, tenía que iniciar mi final de la carrera, y fue un año súper confuso porque de repente en el último periodo se le ocurre temblar a la tierra y vale madre todo, ¿no? Entonces, al menos creo que un factor en común que yo sé que todos en la ciudad y que estuvimos ese día tuvimos fue el terremoto, que fue algo totalmente distinto, al menos para nuestra generación, ¿no? Porque sabíamos que pasa, pero nunca nos había pasado a ese nivel. Entonces, el año pasado, cuando estaba a punto de terminar, era como, uff, estás dejando atrás un año muy cabrón. O sea, y personalmente para mí, además de lo que ya sabemos que pasó, que todos sabemos, personalmente para mí también fue un año de muchas transiciones y de muchos cambios. Entonces, sí fue un año muy extraño. También me gustó mucho porque me retó muchísimo. A mí, por ejemplo, el año pasado me retó muchísimo en muchos sentidos. ¿Creciste mucho? Pues sí, creo que el año pasado por fin yo me di cuenta que todas las cosas que yo creía que no iba a hacer, que no era capaz de hacer, buenas y malas, las hice. Porque y todas las cosas que yo creía capaz de hacer, que yo estaba seguro que iba a hacer, no las hice, buenas y malas. Entonces, al menos en mi caso sí fue así. Entonces, creo que, y lo platiqué con mucha gente que es de mis amigos y familia, que sí, que estuvieron de acuerdo conmigo que este año fue rarísimo, el 2017 fue rarísimo, al menos. Y sí fue como, bueno, ojalá el próximo año esté menos. Para mí también. Bueno, no sé si menos raro, pero fue un cambio. Para mí fue un super año, la verdad. Personalmente, fue un gran año. O sea, sé que socialmente y como medioambientalmente estamos jodidos, porque sí, obviamente el terremoto como que no te permite decir que fue un buen año. Yo se platiqué mucho con mis amigos, como, hijo, pues la neta es que, güey, tuve buena chamba, ¿no? La verdad es que, pues no sé, estoy construyendo una relación en pareja chingona. O sea, como cosas padres que uno tiene y que por el hecho de que tembló y que se destruyó mucho, como que ya se le niega el buen año al 2017. Para mí, personalmente, repito, fue un súper año. O sea, fue un año como de un buen de descubrimientos, por un lado, y también como de crecimiento bien loco. O sea, como neta salir de la carrera para mí sí fue muy importante. O sea, aunque sí, me falta titularme y todo. Como saber que eso ya fue. Ya está casi. Sí, o sea, como ya pasó. Ya fuiste a tus clases. Ya la cagaste o no la cagaste. Te sacaste 10 o 0, no importa. Pero ya acabó. O sea, como que ese ciclo ya cerró. Más allá de que es año nuevo, vida nueva, es como licenciado o no licenciado. Neta, y es bien loco, o sea, como que yo de adolescente nunca pensé poder acabar una carrera, porque era un desastre, ¿no? Me encanta la fiesta y bla, bla, todo eso. Y la neta, acabar la carrera fue como, wow, qué loco, sí se puede cambiar en un rango de 6 años, ¿eh? Pero se puede cambiar, vale, a huevo. Y eso fue padre, la neta. Pero sí, socialmente, sí es bien duro como notar que puede haber tanta diferencia como entre lo que uno es personalmente y lo que uno es socialmente, uf. No, y bien duro. Y justo creo que socialmente sí es como una limpia de todo lo que pasó el año pasado, ¿no? Ay, sí. Y eso sí es súper necesario, creo. Ahí sí le doy mi respeto al año nuevo. Por ejemplo, tú, como dijo Valeria, ¿cómo fue tu año pasado? O sea, no, mi año pasado estuvo feo, güey. También un buen de cambios en mi familia. Mis papás tuvieron muchos problemas también. Como que para toda mi familia y fue como algo como muy convulsivo. Mi abuela también estuvo mal. Todo ese pedo, ¿no? Pero... personalmente... ¿Tú en conclusión dirías que fue un mal año para ti? Sí. O sea, justo yo creo que quisiera un año mucho más tranquilo. Ok. Pero de mucho crecimiento también. Que eso yo creo que no para nunca, o sea... ¿El crecimiento, dices? Ajá, o sea, como la transformación individual. Claro. Puede ir hacia todos lados, ¿no? Pero como que no paramos de cambiarnos, ¿no? Uh-huh. Y... pues sí, o sea, creo que individualmente yo he aprendido a tener muchos momentos como el Año Nuevo siempre. O sea, bueno, no siempre, pero más común, pues. O sea, como que no me espero al Año Nuevo para ponerme a pensar. Claro. ¿Sabes? Que yo creo que es lo que nos falta y lo que nos obliga al Año Nuevo, que está mal, porque eso... pues sí, lo hacemos como a la fuerza y no orgánicamente y así, ¿no? Pero eso es lo único, o sea, socialmente creo que sí es súper necesario que nos limpiemos todos, cambiemos de año, Hasta el simple hecho de decir, ya es 2018, ¿sabes? O sea, como el año pasado tembló. Exacto. Uf, ¿no? Sí, a mí ya es un alivio. Fue como, ah, claro, ya es el año pasado, ¿sabes? O sea, sí, ya te limpiaste. No, es que en serio, como sí, como que hay como, siempre un acontecimiento puede volverse un trauma o un recuerdo, y neta, como atravesar esa transición, creo que es súper fuerte. Sí, es una etapa también de aceptar todo lo que pasó. También, obvio, ¿no? Obvio, obvio. ¿Y para el resto de ustedes, muchachos, fue un buen año o un mal año el 2017? Para mí fue un muy buen año. O sea, a mí me gustó mucho el 2017. Y no reducirlo como al 2017, sino como... pienso que justo, o sea, sí, como decía Valeria, como... pues te tienes, o sea, es el año porque culturalmente termina un año y muchos como calendarios se rigen como porque termina el año. Entonces sí tiene mucho que ver como los ciclos que va cerrando con la temporalidad que tiene como la sociedad. Y pues yo pienso que más bien como en el caso como universitario mío fue como un año como de muchos desprendimientos, como... sí. Como incluso familiares, o sea, para mí fue como un... empecé a alejarme como más de mi familia y entonces, pues para mí eso es también como una... o sea, es algo bueno. Salir del huevo. Sí, pero salir del huevo como emocionalmente, o sea, como de... más un desprendimiento como de... ok, esta es mi familia. Sí, un poco, como esta es mi familia, esto he aprendido en mi familia... y ok, puedo explorar más cosas, como lo reconozco, ajá, como lo apropio, sí soy esto, pero ¿qué más quiero ser? O sea, como por ese sentido... ¿Pero eso creciste todo el año pasado? Pienso que lo empecé a reconocer a inicios del año, y justo como que por eso fue un buen año, porque fue claro, como mucho de descubrimiento como personal. ¿Cortaste el cordón umbilical? Todavía lo estoy cortando, pero... espero que tu mamá y tu papá no estén escuchando esto. Si Adriana ya no va a tener dinero los domingos, se las arregla justo, como puede. Muy chingona, ¿no? Muy cabroncita, ahora muy se capaz. Amerita, muy capaz. No, justo lo está veniendo, entonces eso ha sido parte del proceso, o sea, sí, como... como sí, que el... establecer un nuevo contrato con ellos, ¿no? Pues no tan contrato, como una aceptación, ¿no? Mutua, o sea, como de claro. Y seguramente y eso también es muy fue un difícil. Trabajo de ellos. O sí, sea, también. No sí, nada más es algo y creo tuyo. Y creo que ha sido más un trabajo mío y no tanto de ellos, pero estamos trabajando en eso. Y creo que es algo bien importante como para, no sé, como para todos, como hacerlo en algún momento. Porque justo este fin de año, como... fue reunión familiar y que normalmente, por ejemplo, yo lo celebro como... bueno, no celebramos, pero como que... o sea, es mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Y nunca nos reunimos con más familia. Y justo como el ver la importancia como de repente... ah, esta vez nos reunimos con más familia. Y como encontrar la importancia en mí misma, como en desprenderme. O sea, porque además es algo que ya conoces. O sea, has crecido todo... bueno, no sé, como tus 20 y tantos años... tienes como a tu familia, o al menos hasta los 18, y es lo único que conoces de repente, como los únicos valores. Entonces también siento que como desvalorizarte de repente está padre. Entonces por eso considero que ha sido como un buen año. Y justo como el, ok, ya termino también este ciclo como de universidad, y como puedes decidir lo que sea porque no hay algo a lo que estés tan amarrado, eso también me preocupa. Y justo sí creo que es un, no sé, o sea, está raro, como porque empiezas como a aceptar eso, como que ya va, pero okay, empiezas ahora a descubrir lo que quieres. Sí, pero también empiezas como con esta incertidumbre, como claro, de y ahí es donde yo digo que solo puedes tener tendencias claras de yo soy Adriana, quiero esta actividad, quiero ser esta persona, y no, o sea, nunca negar esas cosas. Y claro, y eso te va a desarrollar por sí solito una línea de, pues, de acción, evolución, ajá, para ti mismo. Sí, que es difícil porque ajá, justo como en las fiestas como familiares te reúnes con la familia y ves que de repente hay como mucho apego, y principalmente tal vez como mexicanos, no sé si en otros, no sé cómo sea en otros lugares, pero pienso como que en México hay una importancia familiar como muy grande, o sea, como la familia es un gran elemento como de la persona, y eso a veces es difícil como en las fiestas familiares. Claro. Como, o sea, como ajá, como el estar decidiendo, no sé, o sea, justo en esta temporada de vacaciones yo tuve como esto de, okay, fui con mis papás y de repente el espacio con los papás, o sea, eres la hija, no eres como alguien que ya está hablando y decidiendo, o sea, sí lo eres, pero de todos modos tienes un papel como muy marcado, como de tantos años marcados. Entonces, pienso que ese fue como un poco como mi 2017, como conocerte, conocer quién eres aparte de lo que ya conoces. Y también espero que eso no pare, ¿sabes? Como que no es el 2017 y ya me conozco, sino que es justo algo que como que continúa. Pero se me hace como un gran logro. Y como en ese sentido, como que se van desarrollando como muchas cosas, como no sé si académicas o como personales. Y pienso que tiene mucho que ver con lo que decíamos como sobre los propósitos propósitos de Año Nuevo. Como que en tanto que te conozcas a ti mismo, o sea, como va como en relación con tus propósitos, o sea, como que tus propósitos pueden ser tan reales como sí, como te conozcas a ti, exacto, mismo, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Y pues a ver qué, pero justo no tengo ni idea como de qué me de qué esperar. Ajá, entonces por eso no sé. ¿Y para es ustedes difícil? ¿Qué tal fue su año? Pues estuvo raro, terminé la prepa, fue triste y algo raro. Porque, pues, no sabes qué tan parte de algo de algunas personas eres hasta que ya no estás con ellos. Y es como muy extraño convivir con alguien tanto tiempo y después que literalmente al día siguiente ya no los vas a ver y te das cuenta que ese día siguiente así va a ser siempre, ¿no? Claro. O sea, no eras amigo de fulanito, pero lo veías y te agradaba lo que decía, o mínimo su cara era armónica, entonces ya no verlo es como choqueante, ¿no? O sea, como que sí te quita algo por dentro, y luego la onda de decidir la carrera y la universidad y luego llegar... Horror, sí. Horrible, asqueroso, ¿no? O sea, odio tomar decisiones, entonces es humo, o sea, empujaba así como, no quiero tomar mi decisión todavía, pero pues llegó el día y luego llegar a otro lugar y como este sentimiento de no conocer a nadie y, o sea, como que es padre, ¿no? O sea, porque puedes decidir quién eres, ¿no? Pero igual también es pues un poco de hueva, ¿no? Como empezar a conocer a las personas y justo no poder llegar y hablarle a alguien tan como si nada, ¿no? O sea, sí puedes, pero no es lo mismo como si lo conocieras. También mi abuela se enfermó, como que, no sé, personalmente siento que no estuve tan chida porque habían como demasiadas cosas en las que tenía que pensar como para preocuparme por crecer o por ser mi mejor versión. Pero lo chido es que justo al final, o sea, como ahorita reflexionando, como que al final me di cuenta y tengo muchas expectativas para el próximo año y me gusta mucho tener como metas y que es justo está padre que sí se... como sí tener las ganas de cumplirlas, ¿no? Porque siento que muchas veces había decidido hacer cosas sabiendo muy en el fondo que ni siquiera me interesaban tanto, ¿no? O sea, que totalmente tontería, pero ahora sí estoy interesada y eso como que está cool. Y como, pues, la universidad y todo eso. Todo ese rollo está, se ve interesante, aunque, pues, ahí va más o menos. Chale, pues, yo 2017 no lo considero tan mal. Para mí fue un año más bien extraño. Porque sí, o sea, socialmente sí, lo del terremoto y todo esto, pero creo que aprendí demasiado el año pasado. Fue como, sí, un aprendizaje personal y sí, social también. Porque, digo, yo aprendí muchas cosas sobre mí más al final del año y por mantener relaciones como con otras personas. Que no había como, no me había dado como ese chance en los años anteriores. Y dije, órale, no, pues está chido. Digo, al final tuve como que cerrar ciclos que había empezado y que estuvo feo y todo eso. Pero sí, o sea, fue muy, no sé si fue casualidad o qué onda, que justo a final de año tuve que cerrar demasiados ciclos y demasiadas cosas. Que está bien en cierta parte porque pues aprovechamos todo este rollo del año nuevo y de las limpias y demás cosas. O sea, como limpiar tu vida y eso. pero sí, o sea, no creo que haya sido un mal año. Fue un año que me enseñó muchas cosas. Me enseñó que, por ejemplo, me enseñó mucho el valor de la juventud. O sea, de nosotros, así como nos vemos. Y luego voy en el micro, en el metro y todo. Y nos vemos como que bien mal plan o bien... O sea, feo, competitivos, ¿no? Ajá, o sea, como, sí, competitivos, o así como de que te da igual, muy, no sé, mal. Pero te diste cuenta ese día, o sea, los días del temblor y todo eso, que fue muy, muy padre en ciertos aspectos. Después ver como que todos los chavos se unieron y todo eso fue como de, pues, sí se puede, amigos, pero hay algo ahí que está fallando. Entonces sí, o sea, fue un año extraño, un año que aprendí muchas cosas, en muchos aspectos. Y digo, propósitos para 2018, como ya mencionaron, es como, sí, conocerte más. Y justo como yo me propuse cosas que sé que irremediablemente van a suceder, como encontrar trabajo, porque si no encuentro trabajo está muy cabrón. Pero, o sea, sí, son cosas que sé que van a pasar, ¿no? Pero que las quiero hacer y las quiero hacer bien. O sea, más bien mi energía como de los propósitos las voy a poner en hacer lo que quiero hacer y que eventualmente va a suceder, pero hacerlo bien. Y pues nada, o sea, es eso. Esos son mis propósitos. Bueno, no son mis propósitos, pero por ahí va como la línea de seguir mis metas y mis ideales, más bien este año. Y algo que se me hacía bien interesante que decías, Andrés, era que tenías como este ejercicio de seguir un poco la dinámica de año nuevo más seguido sobre el año, porque a mí me pasó que yo no sentí que cambiara de año. O sea, sí fue como que cambió la fecha y todo, pero era para mí, y es algo muy canijo que me pasa desde antes, de que sí era año nuevo y sí, 2016, fiesta, voy a empezar de nuevo y todo, pero este año no me pasó y fue así como, es lo mismo, o sea, es la misma maldita línea, o sea, solamente se cambió la fecha y ya, que sí, como Valeria también me aproveché de la fecha y todo. Pero, pues, no sé, o sea, es interesante como plantearte esto de más bien ver hacia atrás, ver qué estás haciendo mal, ver qué cosas puedes hacer mejor y todo esto. No solamente una vez en 365 días, sino varias veces durante todo el tiempo y durante toda tu vida. Entonces, sí, como mantener esa conciencia el tiempo, o sea, el mayor tiempo que puedas, ¿no? Y como por tu iniciativa, ¿no? O sea, no, claro, no que te empujen mismo, o sea, a pensar en ti, sino que tú tienes las ganas de pensar en ti. Sí. Y creo que justo es esto que decías, que justo tus propósitos son algo que eventualmente van a pasar. Uh-huh. Es un poco a lo que yo me refería con tendencias. Uh-huh. Porque mientras más te conoces a ti mismo y más sabes qué es lo que quieres, no sabes exactamente cómo vas a lograrlo ni cuál va a ser el objetivo final. Exacto. Pero si sigues eso, eventualmente vas a llegar incluso más lejos, ¿no? Exacto. Entonces esa es mi mentalidad, justo, creo. Y yo también siento el año nuevo como tú, o sea, desde hace muchos años ya no es algo como ritual especial para mí, porque sé que mi desarrollo al final no depende de eso, sino de mi mente y de lo que, de ese desarrollo, ¿no? Uh-huh. Interior. Es correcto. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, hace bastante ya. Ya vamos a cerrar esta primera sesión de radio en vivo, que creo que para mí me agradó bastante, fue un éxito, me la pasé muy bien. Yo la verdad no, pero pues aquí sigo. Está bien. Cada uno puede tener su opinión. Para eso es este espacio. Otra vez, ¿no? Su opinión errónea. Y bueno, oye, hasta luego. Mi nombre es Andrés. ¿Quieren despedirse, amigos? Hasta luego. Bye. Bye. Adiós. Bye. Cuídense.